Bienvenidos. Este es el día número 275. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro eclesiástico y de la carta a los Hebreos. Es la oración quien nos ha dado perseverancia. Es la oración la fuente de nuestra fuerza, pero sobre todo, a través de la oración pedimos la luz que necesitamos para comprender correctamente la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 41. Silencio delante de mí, costas lejanas, y que los pueblos renueven su fuerza, que se acerquen y entonces hablen, comparezcamos juntos a juicio. ¿Quién suscitó desde el oriente a aquel a quien la victoria le sale al paso? ¿Quién le entrega a las naciones y le somete a los reyes? Su espada los reduce a polvo, su arco a paja que se avienta. Él los persigue y pasa sano y salvo sin tocar el camino con sus pies. ¿Quién obró así? ¿Quién hizo esto? El que llama a las generaciones desde el principio, yo, el Señor, el primero, y que seré el mismo al final. Las costas lo ven y sienten temor. Tiemblan los confines de la tierra. Ya se acercan, ya llegan. Ellos se ayudan mutuamente y uno dice al otro, ¡fuerza! El artesano anima al orfebre, el que forja a martillo, al que golpea el yunque, diciendo de la soldadura, está bien. Luego se sujeta al ídolo con clavos para que no se tambalee. Pero tú, Israel, mi servidor, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y llamé de las regiones más remotas, yo te dije, tú eres mi servidor. Yo te elegí y no te rechacé. No temas, porque yo estoy contigo. No te inquietes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Sí, quedarán avergonzados y confundidos los que se enfurecen contra ti. Serán como nada, y desaparecerán aquellos que te desafían. Buscarás, pero no los encontrarás a aquellos que te provocan. Serán como nada, absolutamente nada, los que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo vengo en tu ayuda. Tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel, pero no temas, yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Yo te convertiré en una trilladora afilada, nueva, de doble filo. Trillarás las montañas y las pulverizarás, y dejarás las colinas como rastrojo. Las aventarás, y el viento se las llevará y las dispersará la tormenta, y tú te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua en vano. Su lengua está reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques, la tierra árida en vertientes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos silvestres. Plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y pinos, para que ellos vean y reconozcan, para que reflexionen y comprendan de una vez que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Expongan su caso, dice el Señor. Presenten sus pruebas, dice el Rey de Jacob. Que se adelanten y nos anuncien lo que está por suceder. ¿Qué aconteció en el pasado? Díganlo y prestaremos atención. O bien predigan lo que va a venir para que conozcamos su desenlace. Anuncien lo que pasará después y así sabremos que ustedes son dioses. Hagan algo, sea bueno o malo, para que lo veamos con asombro y temor. Pero no, ustedes no son nada, y sus obras menos que nada. Qué abominable el que los elige a ustedes. Yo los suscité desde el norte y el vino, desde el oriente lo llamé por su nombre. Él pisotea a los gobernantes como barro, como un alfarero que pisa la arcilla. ¿Quién lo anunció desde el principio para que pudiéramos saberlo? ¿Quién lo declaró desde hace tiempo para que dijéramos, tienes razón? No, nadie lo anuncia, nadie lo predice, nadie oyó las palabras de ustedes. Yo, el primero, dije a Sion, aquí están, sí, aquí están. Y envié a Jerusalén un heraldo de buenas noticias. Miré y no había nadie. No había entre ellos ni un solo consejero para poder interrogarlos y tener una respuesta. Ahí están. Todos ellos no son nada. Sus obras, absolutamente nada. Sus estatuas, viento y vacío. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Yo soy el Señor. Este es mi nombre. No cederé mi gloria a ningún otro ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas antiguas ya han sucedido y yo anuncio cosas nuevas. Yo se las hago oír a ustedes. Canten al Señor un canto nuevo. Alábenlo desde los confines de la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él, las costas lejanas y sus habitantes. Que alcen la voz el desierto y sus ciudades, los poblados donde habita Kedar. Griten de alegría los habitantes de la roca. Aclamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Proclamen su alabanza en las costas lejanas. El Señor irrumpe como un héroe. Se enardece como un guerrero, lanza un grito de guerra, un alarido estridente, se arroja como un héroe contra sus enemigos. Yo permanecí callado mucho tiempo, guardé silencio y me contuve. Ahora gimo como una parturienta, me sofoco y estoy jadeante. Arrasaré montañas y colinas y secaré todo su verdor. Convertiré los ríos en tierra árida y secaré los estanques. Conduciré a los ciegos por un camino que ignoran. Los guiaré por senderos desconocidos. Cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos y el suelo escarpado en una llanura. Estas son las cosas que haré y no dejaré de hacerlas. Así retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen al metal fundido, ustedes son nuestros dioses. Oigan ustedes los sordos. Ustedes los ciegos, miren y vean. ¿Quién es ciego sino mi servidor? Y sordo como el mensajero que yo envío. ¿Quién es ciego como el que ha pactado conmigo y sordo como el servidor del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero sin prestar atención. Has abierto los oídos, pero sin escuchar. El Señor, a causa de su justicia, quería hacer grande y gloriosa la ley. Pero ahora, no es más que un pueblo saqueado y despojado, Están todos atrapados en cuevas y encerrados en cárceles. Se los saquea y nadie los libra, se los despoja y nadie dice, restituye. ¿Quién de ustedes presta oído a esto y escucha atentamente con miras al futuro? ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los expoliadores? ¿No es el Señor contra quien hemos pecado por no querer seguir sus caminos y haber desoído su ley? El Señor derramó contra él el ardor de su ira y el estallido de la guerra. Lo envolvió en llamas, pero él no comprendió. Lo quemó, pero él no hizo caso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, sé firme, y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido. Acepta de buen grado todo lo que te suceda, y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación. Porque el oro se purifica en el fuego, y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Confía en Él, y Él vendrá en tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que temen al Señor, esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor, tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia. Fíjense en las generaciones pasadas y vean quién confió en el Señor y quedó confundido. ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Porque el Señor es misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Hebreos, capítulo 2. Por eso nosotros debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado, no sea que marchemos a la deriva. Porque si la palabra promulgada por medio de los ángeles tuvo plena vigencia, a tal punto que toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo nos libraremos nosotros si rehusamos semejante salvación? Esta salvación, anunciada en primer lugar por el Señor, nos fue luego confirmada por todos aquellos que la habían oído anunciar, mientras Dios añadía su testimonio con signos y prodigios, con toda clase de milagros y con los dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. Porque Dios no ha sometido a los ángeles el mundo venidero del que nosotros hablamos. Acerca de esto, hay un testimonio que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que te ocupes de él? Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor, todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que todo le está sometido, pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso, él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, «Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea». Y también, «En él pondré mi confianza». Y además, aquí estamos, yo y los hijos que Dios me ha dado. Y ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, él también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al demonio, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque él no vino a socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.